215 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Esta humedad del 49%, este viento a 18 kilómetros por hora. Y esta probabilidad de precipitaciones del 6%, recibo a Florencia Srur con su columna socioambiental. ¿Cómo anda, Flor? ¿Cómo anda, Cintia? ¿Cómo anda, Juan? ¿Y cómo anda toda esa oyente kermesera? Muy bien, te actualicé climáticamente, ¿viste? Mal, sí, un poco igual lo sentí acá, estoy abajo de los damascos ahora en flor, hermoso. Sí. Están saliendo algunas hojitas. Cuídalos. Pará, sí. Cuando le sale la flor a los árboles es que ya no va a haber heladas, ¿no? No necesariamente. Ah, porque a mí me habían dicho hasta una vez que florece. Puede haber heladas. Sí, a mí, yo te cuento la historia de la vida de mi familia. Florece el duraznero. A helada. Y helada le caga a los duranos durante el coso, nada el durano en almíbar. Claro, claro. Porque a mí me habían dicho una vez que florece el molle o que florece el caldén, ya estamos. Ya no hay más. No necesariamente. Bueno, qué lo parió. Hasta fines de octubre puede haber helada. Sí. Bueno, así Florencia, que... ¿con qué viniste hoy? Hoy vine con un pequeño análisis, pues doy un poco de contexto. El sábado fue la última clase de este taller universitario, una vez hubo, que lo están dando profesores, investigadores de la universidad y también músicos. Juan Ignacio de Piane es partícipe de ese trabajo. Exactamente. Y en la última clase pasó algo muy lindo, que fue charlar con un profe investigador que es Maxi Gálmez, y nos dijo algo que es como que a todos nos despertó ahí una cosita, referido a la identidad, ¿no? La identidad pampeana, pero no referido a lo cultural, sino a lo natural. Y entonces, es verdad que uno tiene como una concepción media extraña de qué es naturalmente pampeano y qué no. Entonces, como algunas cositas que no son naturalmente pampeanas, que lamentablemente hemos naturalizado. Voy a arrancar con el ejemplo que dio justamente Maxi, que era la típica imagen del caldén en medio de un campo, solito, solo, y atrás del cielo. Y esa imagen, en palabras de él, él decía, a mí me genera una tristeza tremenda y una imagen de desmonte. Porque en realidad está el caldén solo, no es un bosque, es un árbol ahí solito, rodeado de una matriz agrícola ganadera que no es natural. Y uno lo toma como, como qué lindo paisaje natural, y en realidad no lo es una imagen bastante desgarradora de lo que es el consumo, la explotación de las tierras y el desmonte. Entonces, ahí va uno, y quería mencionarlo primero porque no es que se me ocurrió a mí, sino que Maxi, gracias a eso, como que se me dio por charlar de esto. Es muy buena la imagen, es muy buena la imagen que estás contando, porque es totalmente cierto. Sí, a mí me voló la cabeza cuando lo dijo. Y uno se replantea un montón de fotos de internet cuando uno pone La Pampa, cuando pones Caldén, logos, un montón de logos de distintos departamentos que tienen el Caldén y una espiga de trigo, una vaca atrás. Como el Caldén, como... el Caldén no está en peligro, si el Caldén se está expandiendo, lo que está en peligro es el bosque de Caldén, o sea, toda la estructura que va acompañado de este árbol dominante. Está muy fragmentada la matriz y esto afecta mucho a distintas especies de fauna y, bueno, claramente de flora. Otro ejemplo es la representación errónea que se le dio durante muchísimos años al río Atuel y al río Salado. Ha habido un borrado total de los humedales y hay muchos mapas de La Pampa que cuando se ve el antiguo cauce, vendría a ser del Atuel y el cauce actual del Salado, aparecen ríos como de libro, una línea. Sí. Y en ningún lado aparecen los humedales. Y en realidad el sistema del Atuel y el Salado son 160.000 hectáreas aproximadamente de extensión de humedales que en una época, una vez fueron, y es como voy a repetirlo del curso, una vez hubo, tuvo un sistema de agua que era un corredor biológico espléndido para distintas especies de mamíferos, de reptiles, de anfibios y de aves, y que hoy en día ya no está. Entonces tenemos como dentro de nuestra cultura también la imagen del desierto, que en realidad es bastante reciente el desierto y es un desierto artificial, porque La Pampa en realidad no tendría por qué ser desierto. Y tampoco la Atuel y el Salado son ríos rectilíneos perfectos de libro. Es un sistema de humedales fantástico y que tendríamos que incorporar más la visión del humedal. ¿Qué otras provincias lo tienen? Qué sé yo, he recibido algunos comentarios referido al tema con la identidad no es natural, la identidad es solamente cultural. Anda a decirle eso a la gente de Corrientes, que tiene una identidad con los esteros de Liberá y con el Yaguareté, que es preciosa. Claro. O a la gente de Misiones con la selva. Entonces, no es solamente cultural, la identidad también es natural. Flor, pienso en los salares. Los salares son humedales. También. Nosotros sí, acá sí, solo totalmente. Lo vemos como un hecho comercial, como un hecho de las empresas privadas de Celusal y Dos Anclas. Sí, tal cual. Es verdad. Y después otro ejemplo, así como para también tenerlo en cuenta, que hoy en día, por suerte, se está disipando un poco, pero sigue habiendo grandes defensores de decir que la pampa es el ciervo colorado y el jabalí. Mm. Claro. Y el ciervo colorado en realidad le tenemos que decir ciervo europeo, porque es lo que es de Europa, y no es parte de nuestro paisaje natural. Y encima es un animal pobre, que ha sido introducido para ser cazado, porque Pedro Luro lo puso con fines cinegéticos. No es pampiano, gacelas, antílopes, muflones, bisontes, ciervos, atsis, dama, colorado y demás. Tampoco lo es el jabalí. Lo pampiano es el choique, el ñandú, el guanaco. Hay hasta nutrias que estaban en la zona de lo que es los humedales de la Tuel, muchísimas aves, y eso es como que no se contempla tanto, como si seguir hablando de la brama del ciervo como principal atractivo y como hasta identidad que durante muchos años era casi como el logo de la pampa del ciervo colorado. Sí, hoy en día era. Ya digo, es como que más allá del más allá de la brama no veo tanto yo. Veo más el Calden. Sí, pero momento Flor, que era... Flor era directamente, no era como si fuera, ¿eh? El logo de la sí, provincia sí. De La Pampa, el logo de turismo, sí. Te lo digo porque esa foto la sacó mi tío. Y es una visión totalmente eurocéntrica de la provincia, ¿no? Es como la mirada hacia sí. Lo europeo constante que hemos tenido en la Argentina, una historia sobre eso, ¿no? Hemos tenido sí. En la Argentina, y directamente cuando uno ingresaba en la Secretaría de Turismo de la provincia de La Pampa, lo primero que veía era eso. Claro, sí, es tremendo. Uh-huh. Y sobre esto, relacionado a lo que mencionaba del Calden, algo que a mí me parece medio nefasto es decir la sabana pampeana. Porque no, la sabana africana, África es otro continente, uh-huh. Estamos en América del Sur, y aparte como esa... Es un estigma, ¿no? De decir África y América del Sur, como así el subdesarrollo y demás, y solamente contar a estos dos continentes como si fuera eso, ¿no? Una visión del subdesarrollo y la simplificación súper simplista europea y de América del Norte de decir, esto es como la sabana africana. Es como, no, son dos ambientes distintos, no, nada que ver. Las especies nada que ver, ni de flora ni de fauna, y lo que es lamentable es que en lo que se parece la pampa a parte de lo que es sabana africana es el uso de la fauna para matar por diversión, o sea, por caza deportiva. Vamos a viste, ya me van a matar todos los cazadores otra vez, pero vamos a poner deportiva entre comillas. Así que bueno, era un poco eso, como poder replantearse qué es nuestra identidad. Algo interesante que me dijeron al hablar de esto fue que capaz que la pampa es tan joven que no se trata de reconstruir, sino de construir, porque ha tenido mucha impronta europea. Entonces, como empezar a construir nuestro paisaje pampeano como identidad, tomando lo que realmente es pampeano y no lo que nos impusieron que sea. Sí, y también saber, digamos, todo para que suceda eso tenemos que tener la información Tiene que tenemos que saber que cuál es nuestra flora, cuál es nuestra fauna autóctona. Sí. El otro día cuando apareció el aguaraguazú en General Pico. Uf, ay, qué lindo. Me hagas hablar del aguará. Bueno, ¿qué significó eso? ¿En Pico o en Sara? En Pico o por ahí, por la zona norte. En Sara me parece, que cerca de Sara. Lo voy a decir así simple, pero que haya un individuo, o uno o un par, pero sí. no una población, uno o un par de individuos aislados en una región a la que no pertenecen, es preocupante para la situación de la región a la que sí pertenecen. Claro. Claro, porque uno piensa en Misiones flotando. Cuando piensa Guaraguazú. Está bien, sí, pero más corriente en esa zona. Flor, pero te pregunto. Es como cuando apareció el Yaguareté flotando en un camalote por los incendios de Corrientes en el Río de la Plata. No es que Yaguareté estaba volviendo a su lugar natural. Se estaba expandiendo los incendios. Entonces, ahí hay que tomarlo por pinzas porque no es que está volviendo a su hábitat natural el aguará. Ese aguará algún problema tuvo. Está bien, pero yo te pregunto, así como el yaguareté supo llegar a las costas de nuestros ríos que ya no pasan, ¿no? y que llegaron hasta Neuquén y hasta el sur de Mendoza y de Neuquén. Digo, ¿el aguaraguazú nunca pisó tierra pampeana? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que el disturbio que hizo que en su momento el yaguareté no estuviera más, o supongamos el aguará, si es que alguna vez estuvo, no estuviera más, nunca se fue. Claro. O sea, siguen estando los paisajes modificados, sí. Sigue estando el disturbio. O sea, no es que ahora hay una recomposición del ambiente previo a todo esto. Por ejemplo, el yaguareté no está más por una presión de caza tremenda y porque ya no tiene dónde habitar porque es todo campo agrícola ganadero. Claro. Y además, en el caso particular de los humedales del Hotel Salado, porque no están más. Entonces, no hay una condición hoy en día, que sigue estando todo igual de lo que acabo de decir, claro, para que de última vuelva. No están dadas las condiciones para que vuelva, eso que querés decir. Y no. Claro. No, y es muy raro, entonces, ¿qué habrá pasado, sí, no? Y capaz que hay algún disturbio, hay que ver qué está pasando en Corrientes, la verdad que desconozco. En Corrientes, Entre Ríos, Misiones, la zona de distribución natural de esta especie, natural hoy, porque ya digo, no sé si había o no aguará en la pampa antes, eso lo desconozco. Pero algo está pasando para que se mueva. Es lo mismo que el yaguareté que fue arriba un camalote y llegó arriba claro, a La Plata. Claro. Sí, claro, sí, sí, sí. De algo está pasando que no puede estar más en su lugar natural y se está desplazando. Es como los carpinchos en el sur de La Pampa, en la zona de Río Colorado, no es que tampoco, no volvieron de ningún lado. Había cotos de caza de carpinchos por la piel y demás en el sur de la provincia de Buenos Aires, ya no dio más el negocio, los liberaron y bueno, los carpinchos son ratas grandes. Literal, y bueno, se reprodujeron como tales. Claro. No les sirvieron más para quitarles la piel y los largaron. Exactamente, y mirá. Entonces, bueno, nada, qué sé yo, es como el zorro que apareció hace una o dos semanas afuera de una casa en Pico. Ahí va. Y pobre ese zorro. Ese zorro de algo está pasando, que estaba caminando por las calles, o cuando, no sé, también muchas especies que aparecen en las calles. Están escapando de algo, o hubo algún problema, o alguien lo tenía en cautiverio y lo liberó, pero si hay un solo individuo, uno o un par de individuos aislados, no es que la especie está volviendo, porque no cuenta como la especie toda. Como siempre, un lujo conversar con vos, Flor, y nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos el lunes que viene. Y el viernes, por supuesto. En artículo 41... de 17 a 18 horas o de 5 a 6 de la tarde, como más le prefieren decir. Siempre tienen mensajitos en el chat abierto, público y popular, ustedes. Sí, de todos lados, sí, encima. Sí, es hermoso sí. Eso. Siempre que llego los lunes, chequeo y siempre hay mensajes para lo último del viernes, que son ustedes en 41. La verdad que está buenísimo también que tengan su oyencia en distintos puntos del planeta. Así que también nos vemos el 30 en la festichola. Obviamente, sábado ahí vamos a estar todos y todas. Oh, ¡qué fin de semana, viejo! Dios mío, qué cansancio. Bueno, nos escuchamos. El lunes nuestro cuerpo lo va a saber. Oh. Abrazo.